tarde de sol me puse a mirar tu postal bajo un haz de luz, radiante luz. Una frase duró hasta el anochecer. Say.